decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Nada, es solo una pobre vieja enferma. Las Islas Malvinas se las podíamos haber dado. Y el seguro de Era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. No, no, no, no. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. 3 de junio, ni una menos. Vivas, libres y desendeudadas. Nos queremos. A 7 años de aquel acontecimiento histórico en la región y el mundo llamado Ni Una Menos, momento en el 2015 que copamos las calles junto a gran parte de la sociedad que se movilizó, hoy recordamos y hacemos memorias sobre los inicios, a riesgo de que no sean del todo completas, pero sin duda el 3J no es una fecha más. Es un hecho político, surgido desde abajo. Teníamos antecedentes, teoría, militancia y se venían realizando asambleas organizativas para debatir y denunciar los sucesivos crímenes a causas del patriarcado. Pero el hartazgo ese año fue el femicidio de una casi niña, hablamos de Kiara Páez. Todas las demás que nos faltan, más los travesticidios, también fueron parte de ese hartazgo. De hecho, y su repudio, abrieron puertas a otros debates y en el devenir de los años se fueron acuñando otras consignas que tienen que ver con todos los tipos de violencia que venían siendo naturalizadas como comunes en la sociedad, pero que indefectiblemente tienen todo que ver con los desenlaces fatales y no con la prevención de las violencias más extremas. Muchas de nosotras sentimos que era el momento y la posibilidad de dialogar con toda la sociedad y explicar qué significaba ese grito de vivas y libres nos queremos. Buscamos mayores compromisos en los análisis culturales y sumar a todas y todes a la transformación necesaria, como continuadores de quienes nos antecedieron, lograr sumar a las masas que luchan contra todo tipo de opresión a nuestras causas. Ya nos encontrábamos desde hace años en los encuentros nacionales de mujeres, hoy plurinacionales, y de las disidencias. También en las campañas por el derecho a decidir, y en nuestro país encontramos antecedentes históricos de organizaciones de activistas y acciones colectivas sectorizadas y regionalizadas. Organizar el hartazgo, salir a las calles, organizar el enojo, y en Córdoba decíamos también que nos convocamos para conseguir una vergüenza menos como sociedad, pero sin dudas el colectivo se definió y resumió en la frase extraída de una poeta, Susana Chávez, ni una muerta más, ni una mujer menos. Pusimos en las calles las razones para demandar al Estado, al sistema económico, político y sin duda muchas jóvenes se sumaron a una acción política determinada desde el feminismo. Hoy los contenidos expresados en los hashtags son resultados de largos debates políticos que se dan en las sucesivas asambleas y se definen de acuerdo a las participaciones. Pujan allí intereses comunes y no tantos. Los documentos que resultan definen las posiciones mayoritarias, pero podríamos decir que las comisiones redactoras pueden expresar la diversidad de pensamientos y sentires que hoy existen. Los feminismos son muchos y es un movimiento político donde se debaten cada carácter y frase que se emite, así como se discutieron ampliamente en sus inicios las participaciones de los varones. Hoy, las afirmaciones como la deuda es con nosotras y el Estado es responsable tienen sus distintas miradas y análisis. Lo que sí, la causa principal del surgimiento del Ni Una Menos no debe ser desvirtuada. Como aquel 2015, las colectivas feministas, movimientos sociales y toda la ciudadanía debe sumarse. Nos encontramos en las calles porque vivas nos queremos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, frías mañanas. Muy buenos días, días, compañeros. Feo, compañeras. Y eso que todavía no estamos en invierno. Sí. ¿No? Yo ya lo estoy sufriendo, pero bueno. Bien, con la apertura del programa de hoy, parece mentira, ayer la marcha era el séptimo año. ¿No? Así es, ya séptimo año, 7 años del Ni Una Menos. Y este texto que leí lo redactó nuestra compañera cordobesa y secretaria de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Marta Gaitán. Ah, pero no lo leíste como cordobesa. Ay, había que hacer así. Y lo escribió Marta. Yo quería señalar, ¿no?, que me parece, ¿no?, que el movimiento de mujeres es lo más original que ha surgido en los últimos tiempos, ¿no? Que uh-huh. vino a poner en cuestión, no solo, me parece, ¿no?, que vino a poner en cuestión no solo el patriarcado, sino también el modelo de producción y de acumulación del capital. Sí, sí, y está bueno que entre los nuevos pedidos hayan incluido el desendeudadas nos queremos. Claro, así, ¿no?, es. Porque todos, todas, todes, nos queremos desendeudados porque no somos responsables de esa deuda. Así, sí, señor. Es. Muy bien. Así ¿qué es. Tenemos para esta emisión número 576? La semana pasada fue Capicúa y no dijimos nada de eso, ya está, ya se pasó. Ya se pasó. Pero hoy, ¿qué tenemos? Si la tecnología, las comunicaciones y toda esa historia nos acompañan, vamos a dialogar con Ariel Huarco. Ariel Huarco es el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, que se postula para, dentro, esto va a suceder dentro de 2 semanas. A la presidencia de la ASI. Para un segundo mandato. Ajá. Bien. Bueno, el martes nos acercamos hasta el Congreso Nacional para hablar con las y los integrantes de la economía popular y de las organizaciones sociales y campesinas que estaban allí realizando una movida en reclamo de la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar. Vamos a traer esas voces, todas, todos, todes, muy interesantes. Uh-huh. En el bloque de géneros vamos a meternos de lleno en un artículo que mencionamos el sábado pasado bajo el título Cooperar como una mujer, el lugar de las mujeres en la cooperativa del hogar obrero a lo largo de su historia. Y vamos a hacer un bloque del programa dedicado al saxofonista Stan Getz. Sí. Pero en el andar, al meternos en la vida de él y ir conociéndolo un poco más, terminamos quedándonos con Astrud Gilberto. ¿Por qué? Ya te vas a enterar. Andrés Zeiman se acerca a esta mesa en un rato, ya lo vimos por ahí, para contarnos qué pasa en la interna, no del Frente de Todos, que la conocemos día a día, sino en las internas de los partidos de la oposición. Mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente, así que ¿estamos haciendo algo por el cambio climático o simplemente estamos esperando que el planeta haga algo? Sobre este tema vamos a dialogar con Mercedes Pombo, de Jóvenes por el Clima. Y para el final, si nos queda tiempo, después de tantísimo material que tenemos, vamos a revisitar un CD, una obra, un disco, que acaba de cumplir 30 años. ¿Cuál? Ah, quédate y te vas a enterar. Bien, Silvia Porritelli, hoy en su habitual informe, nos trae a la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas y Trabajo, esto es FUNCAT, que tiene su sede en Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires, y que representa a 66 cooperativas en distintos puntos del país, entre las que se encuentran entidades creadas en contexto de encierro carcelario. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. A partir de la articulación y los vínculos generados con diferentes organismos, instituciones y otros entramados solidarios, la cooperativa textil Visión Trabajo y Futuro impulsó en 2019 la creación de la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo, FUNCAT. Esta entidad de segundo grado comenzó nucleando a cooperativas de distintos rubros instaladas en localidades del sur del conurbano bonaerense. Con el tiempo se fueron sumando otras experiencias de diferentes puntos del país, llegando hoy a reunir a 66 cooperativas que en total integran cerca de 3.000 trabajadores y trabajadoras. Su presidente, Martín Villalba, destaca el valor asociativo de esta organización. Somos, por ejemplo, 30 compañeros o compañeras en cada cooperativa. En una cooperativa de reciclado son más a veces, ¿viste? Por ejemplo, en mi cooperativa son 25 compañeros en el área de corte y confección. Y después vos tenés el área de bordado, que son 4 más, pero vos tenés la contadora, tenés la administración, tenés la parte de venta. Somos compañeros y compañeras que laburamos todos los días y yo siempre digo que aportamos con nuestro país porque facturamos con el 21%, con el impuesto al cheque, con el ingreso bruto. Generamos. Y el cooperativismo es el mejor modelo de inclusión social, el mejor modelo sociolaboral y el mejor modelo para distribuir la riqueza de nuestro país, en la cual es todo democrático. A partir de un predio que le cedió el municipio de Almirante Brown, Funcat instaló un polo productivo en Claypole. Más precisamente, en el barrio Don Orione, el complejo habitacional más grande de Sudamérica. En ese espacio se nuclean cooperativas que se dedican a diferentes rubros: reciclado de residuos, construcción, confección textil, fabricación de juguetes, producción de comida para animales, además de entidades vinculadas a diversas actividades como herrería, carpintería, pintura, gastronomía, cuidado de personas mayores, entre otras. Martín Villalba, presidente de Funcat, comenta uno de los proyectos que se está desarrollando en el polo productivo Don Orione. La municipalidad de Almirante Brown nos dio ese espacio y nosotros, a través de recursos propios y con acompañamiento, pudimos lograr el primer galpón donde nosotros desarrollamos el centro de producción de bolsa. Ese centro de producción de bolsa empieza a trabajar de la recolección diferenciada y la promoción ambiental, termina todo en un ecopunto. Ese material va a las cooperativas de primer grado, de reciclado, se pasa por una agrumadora, se pasa por una extrusora, se convierte en pellet y eso se transforma en bolsa de consorcio, bolsa de camiseta que se vende en la verdulería, bolsa de arranque. Y esas bolsas se venden en el mercado privado, en el sector público, se venden en Córdoba, se venden en Santa Fe, en una articulación donde generó un montón de puestos de laburo. Y la ganancia, nos sentamos todos y se decide a dónde vaya a parar, cómo vamos a invertir, para quién vaya a parar. Es re democrático, no es que a la ganancia se la queda un pícaro o dos pícaros como fue siempre, no. Acá se decide entre todos qué vamos a hacer con la ganancia que se generó entre todos. Funcat participa del programa Más Trabajo, Menos Reincidencia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Una iniciativa que también se desarrolla en otras provincias como Santa Fe, donde se crearon cooperativas en contexto de encierro, en la unidad carcelaria de hombres de la localidad de Las Flores y en la unidad número 4 de mujeres de esa provincia. Martín Villalba, titular de la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo, FUNCAT, explica los alcances de esta propuesta de inclusión social. Dentro de nuestra federación funciona un área de proyección social. Es el área donde nosotros trabajamos en contexto de encierro dentro de las cárceles y con compañeros que salen y recuperan su libertad. En la cual los incluimos al campo laboral, primero a través de una capacitación, y después viéndolo en qué productivo nosotros lo podemos incorporar. Puede ser en el de la construcción, en el del textil, en el de reciclado, tenemos corralones cooperativos. Así que eso es uno de los objetivos de nosotros siempre, es trabajar con los compañeros que menos oportunidades tienen. Tratar de incorporarlo verdaderamente a un campo laboral de verdad. Hace algunos años entrevistamos a Martín Villalba y él nos contaba cómo fue su reinserción social luego de pasar 10 años en la cárcel. Según Villalba, la educación, la capacitación y la formación cooperativa fueron claves para que pudiera ingresar nuevamente al mundo laboral. Hoy el dirigente continúa valorando la oportunidad que encontró en el ámbito de la economía social y solidaria. Yo estuve 10 años privado de mi libertad porque me portaba mal. Pensá que el que se porta mal tiene que ir a parar donde yo fui a parar, ¿viste? Porque es así. Y dentro de la cárcel yo terminé el primario, el secundario, seguí carrera universitaria y me capacité en cooperativismo. Y nada, siempre yo nunca me olvido de dónde vengo y trato de toda esa experiencia que yo adquirí a través del cooperativismo, compartirla y que tengamos oportunidades todos los compañeros y compañeras que transitamos esa vida fea, ¿no? Y que cuando salgan poder capacitarlo, poder darle una oportunidad como me la dieron a mí y que ellos se puedan incorporar al campo laboral. Y ahora, gracias a Dios, no solamente nosotros como FUNCAP, Hay muchas organizaciones que trabajan con los liberados. Hay muchas organizaciones que trabajan con gente en situación de calle, que también hay que incorporarlo al campo laboral. Acceder al mundo del trabajo para las personas que salen del sistema carcelario conlleva transitar un arduo camino. La estigmatización, la discriminación y el prejuicio colocan a los ex internos en una situación muy vulnerable a la hora de tratar de conseguir un empleo digno. Uno de los principales desafíos para quienes recobran la libertad tras haber purgado sus penas en la cárcel es la reinserción social a través del trabajo. FUNCAP es un plan. Y dentro de ese plan tiene un montón de proyectos. Y uno de los proyectos es este. Trabajar con los liberados, trabajar dentro del área de contexto de encierro. El otro con la promoción ambiental, con la recolección diferenciada como políticas públicas. El otro con la construcción. Martín Villalba, presidente de la cooperativa textil Visión Trabajo y Futuro y de la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo, FUNCAT. Nosotros siempre decimos, che, en vez de que haya esas licitaciones tan grandes que la agarran solamente los empresarios millonarios, esas licitaciones se tienen que partir en unos cuantos pedazos para que las cooperativas también tengan la posibilidad de participar, de trabajar, de integrarse. Hace pocas semanas, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, junto a su par de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, visitó a FUNCAT, ubicada en el partido bonaerense de Almirante Brown. Nosotros buscamos fortalecer la construcción de un futuro en donde la economía popular tenga un rol importante, destacó Guzmán durante la visita, al tiempo que hizo hincapié en las políticas públicas implementadas por el gobierno nacional para que en el país haya más producción y más empleo con valor agregado. El presidente de FUNCAT, Martín Villalba, refuerza esta idea de promoción de la economía popular a partir de políticas públicas de inversión y de acompañamiento del sector. En vez de solicitar, le queríamos contar lo importante que es la economía popular, la participación que tiene la Argentina, el aporte que hace para la Argentina. Él dijo que era muy importante que se vea las órdenes de compra en un compre cooperativo, ¿no? Eso seguramente algún día se va a fortalecer un poco más, porque es re importante que el Estado también le compre a la cooperativa. Hay cooperativas que hacen productos de calidad, hay cooperativas que compiten en el mercado con el sector privado, en la cual nosotros podemos participar tranquilamente, sin que el privado se quede sin trabajo, pero que sea más distributivo ese trabajo. Donde trabajen ellos y trabajemos nosotros, que trabajemos todos. La Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo, FUNCAT, con sede en la provincia de Buenos Aires, cuenta también con filiales en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Catamarca y próximamente abrirá una filial en Tucumán. En el cierre del informe, el titular de FUNCAT habla de la creación de la Mutual de Liberados, Liberadas y Familiares Mario Cafiero, conformada en el marco del programa Más Trabajo, Menos Reincidencia. Y esa mutual ahora va a entrar en el nombre de él a 23 o 25 cárceles a dar capacitaciones, capacitando a más de 1.000 compañeros y compañeras y generando casi 56 puestos de laburo a través de un programa y una articulación con el INAE. La idea es articular con el Ministerio de Justicia, porque tiene que estar porque una política pública de inserción, tiene que estar el Ministerio de Educación, porque va, cuando se habla de capacitación se habla de educación dentro de las cárceles, y tiene que estar el Ministerio de Trabajo, para poder darle oportunidad a un montón de compañeros y compañeras que nos están esperando dentro de las cárceles. La salida es asociarse, unirse a través de trabajo asociativo, ¿entendés? Eso es el cooperativismo, los principios del cooperativismo, la democracia, y que en articulación con otras cooperativas de primer grado nosotros podemos desarrollar unos trabajos asociativos y armar una economía circular, una economía distinta a la que siempre se está discutiendo, ¿viste? Una economía popular, que la economía popular para nosotros es trabajo, es oportunidad, en la cual un montón de compañeros y compañeras que están fuera del sistema, la economía popular lo sabrá, lo capacita y lo incorpora al campo laboral. Buenísimo el informe producido hoy por Silvia Porritelli. Este programa se llama Desde la Gente porque nuestra idea desde siempre fue poner el foco en estas voces como la de Martín Villalba. Estas son las voces que no solo nos gustan, sino que además creemos que tienen que estar presentes en la discusión por un mundo mejor. Bueno, para saber más sobre la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo, la FUNCAT, no hay más que visitarlos en su página de Facebook, que la ubican como FUNCAT. Otra manera de comunicarse con ellos es vía telefónica al siguiente número: 11 3529 6133. Repetimos: 11 3529 6133. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Cine en el Centro Cultural de la Cooperación. Todos los jueves de junio se proyecta en el Centro Cultural de la Cooperación la película Reloj Soledad, dirigida por César González, con las actuaciones de Nadine Cifre, Erika Rivas, Sabrina Moreno y Edgardo Castro. La sinopsis, escrita por César González, que es escritor, poeta, cineasta y también conocido por su antiguo seudónimo Camilo Blajakis, dice: ella trabaja en una fábrica, cree que el reloj es un ladrón del tiempo, busca olvidar su soledad. El presente es su pasado. Reloj Soledad se puede ver todos los jueves de junio a las 20 con entradas a 250 pesos en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop. Fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Quiet chords from my guitar. Efemérides. Floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams. Quiet walks by quiet streams. And a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Este momento bien podría empezar con un... Su atención, por favor. Le pedimos que ajuste su cinturón porque vamos a despegar hacia el pasado. Así es. 60 años atrás vamos a ir. Es el año 1962. Estamos con un músico brasileño, Joao Gilberto, quien con dos estadounidenses, Stan Getz y Charlie Bird, graban unos temas basadas en la flamante bossa nova que se genera en Brasil, pero con arreglos de jazz. El disco no tiene gran repercusión. Pero un año después, en 1963, dos de ellos vuelven a reunirse, ahora para grabar un larga duración, que es como se los denominaba en aquel tiempo, ¿no? Que se llama Getz Gilberto. Aunque del disco participan también Antonio Carlos Jobim y Astrud Gilberto, que es la mujer de Joao. Ella ni siquiera aparece en los créditos del disco por la supuesta poca relevancia musical que tenía su figura en el momento de grabar. Eso sucedía en marzo de 1963. En julio del 64, cuando el sello Verve finalmente lanza el LP que empezaba con ese caballo de Troya llamado La chica de Ipanema, y la voz en inglés de Astrud Gilberto, se convirtió en el primer disco de jazz en ganar el Grammy al mejor disco del año. No por nada se convirtió en el disco de bossa nova más vendido de la historia. ¿Cómo habrá sido eso que en pleno furor de esa banda de ingleses rebeldes flequilludos llamada The Beatles, su disco A Hard Day's Night fue desplazado de la lista de Billboard por Getz Gilberto? Empezamos a producir este momento del programa cuando vimos que se cumplían 31 años de la muerte de Stan Getz. Eso será el próximo 6 de junio. Pero descubrimos que no había sido un buen tipo. Ajá. Tanto que cuando a uno de sus músicos le preguntaron si era cierto que el saxofonista lo habían operado del corazón, él respondió que le pusieron uno. Así que preferimos quedarnos con la historia de esa chica que no figuraba en los créditos, Astrud Gilberto, y que tras ponerle voz a la chica de Ipanema, su panorama cambió radicalmente, siguió cantando jazz y bossa nova y se convirtió en una de las voces más significativas de la música brasileña, aunque no tanto en su país, pero sí en el resto del mundo. Y un último dato, y les pregunto a ustedes, ¿cuál es la canción más grabada de la música popular? ¿Cuál creen ustedes que es? Yesterday. No, exactamente. Ah, mira, exactamente. ¿Y cuál es la segunda? Y la chica de Ipanema. La chica de Ipanema. Pero entonces no vamos a ir con la versión de Stan Getz. Vamos con una que Astrud Gilberto grabó para la televisión holandesa. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes. Ah. Oh, but he watched her so sadly. Tell her he loves her. Yes, he would give his heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see. She just doesn't see. No, she doesn't see. She just doesn't see. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Vamos con el pasando revista pantallas de hoy. Sí. Yo tengo una que la saqué de El Eslabón. El Eslabón es una página y un periódico producido por Cadena Informativa, Asociación Civil y la Cooperativa de Trabajo La Masa, integrada por profesionales, trabajadores y trabajadoras con reconocida trayectoria en medios de la región. Estamos hablando de la región de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Sí. Entre el muchísimo material que nos ofrecen hay una nota con el nombre de A 50 años del mensaje ambiental de Perón. Y allí entrevistan al antropólogo Claudio Vicia, que publicó un libro en torno al pensamiento del tres veces presidente argentino respecto con los temas que hoy tienen muchísima actualidad, pero que en ese momento no tanto. Bueno, ante la pregunta, ¿qué aspectos del pensamiento de Perón considerás que pueden servir a la comprensión de los problemas ambientales en la actualidad? El antropólogo responde, la exposición más completa y magistral la realiza en El mensaje ambiental de los pueblos y gobiernos del mundo, difundido en Madrid el 4 de febrero de 1972, o sea que se cumplió hace poco 50 años, y donde Perón plantea con increíble actualidad los problemas que ya venían investigando y que un grupo de científicos y activistas ecologistas venían entrevistando. Y allí, en ese discurso, Perón anunciaba la hambruna que el planeta iba a registrar y que ya está entre nosotros. Bueno, la nota completa la encuentran tipeando en un buscador el eslabón de la cadena informativa. Sí, la quiero leer ya. Sí, es un hallazgo. Sí. Y está el libro que hizo el antropólogo también, así que también habría que verlo. Sí. Vamos ahora con una que no es una cooperativa, sino una ONG, sin fines de lucro, y se llama Asociación Civil La Colifata, Salud Mental y Comunicación. Claro que sí. La Colifata, muchos la conocemos y muchos admiramos el laburo que hacen. Esta asociación desarrolla actividades en el área de investigación y además brinda servicios en salud mental, utilizando los medios de comunicación para la creación de espacios de salud. Es comúnmente conocida como LT22, no podía tener otro número, Radio La Colifata, la radio de los internos y ex internos del Hospital Borda de Buenos Aires, y es la primera radio en el mundo en transmitir desde un neuropsiquiátrico. Bueno, ellos tienen una página web además, lacolifata.org. ¿Qué hay allí? Notas, entrevistas, hay videos, podcast que producen desde la radio La Colifata. La campaña que vienen desarrollando desde que les robaron la camioneta que utilizaban, y la usaban muchísimo, ¿eh? Y también hay mucho más material. En uno de esos podcasts podemos escuchar. A ver. LT22 Radio La Colifata, la radio que juega de local. Hola, somos de Radio La Colifata. Tenemos una triste noticia para darte. La camioneta tipo Jeep, una tata, fue robada. Les pido que la devuelvan y que se integren a la radio. La devuelven y quedamos todos amigos. El mal entra por una puerta y sale por siete. ¿Qué quiere decir esto? Si nos robaron la tata, o lo que sea, de la naturaleza nos dará unas cosas siete veces mejor. Buen día, Colifata. Y el aviso de que te robaron la tata. ¿Sí? Si no aparece, yo en mi caso les podría pasar una estanciera. Que lo único que está en Santa Teresa. Desde el Borda, La Colifata. Reitero entonces, la manera de encontrarlos, fácil: www.lacolifata.org. Y vamos con una de nuestra hermana mayor, la revista Acción, que tiene una entrevista a Miguel Ángel Solá y Paula Cancio, que lleva como título Verdad en Escena. La pareja de artistas protagoniza en Madrid la obra Doble o Nada, con buena respuesta de público. La obra tiene una larga historia detrás. En 2014, Miguel Ángel Solá y Paula Cancio, que además de compañeros son pareja, protagonizaron una versión de esta pieza de la mexicana Sabrina Berman en Buenos Aires, titulada Testosterona. Más tarde, Solá y Cancio retomaron el proyecto en España con otro nombre, Doble o Nada, y el fallecido Quique Quintanilla en la dirección. No fue un mero cambio de título, fue un cambio de esencia, dice Miguel Ángel Solá. Partiendo del mismo hilo conductor de Testosterona, los personajes han ido variando tanto como lo ha ido haciendo la sociedad. La nota es más extensa, sigue, es muy interesante y está acompañada por una grabación de video. Para leerla entera o verla en el video, basta con entrar a www.accion.coop. Demasiadas voces y poca diversidad. En Desde la Gente separamos lo importante de lo urgente. En Desde la Gente, Andrés Seymour. Cada semana esperamos este momento en que nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seymour, se acerca hasta esta mesa para contarnos su visión sobre distintos puntos. Y tengo entendido que hoy te vas a meter con la interna no tanto del partido oficialista, sino del resto de la gente que la tiene también y parece que brava en cada uno de los casos también, ¿no? Exactamente, Daniel, muy buenos días. Muy buenos días. Se viene hablando mucho en los últimos meses de la disputa política interna en el seno del oficialismo, del Frente de Todos, y eso es lógico y al mismo tiempo es inocultable. Sí. Incluso la discusión ha sido admitida por sus propios protagonistas, ¿no? Ahora, en contrapunto, no se habla tanto acerca de la disputa política interna que está surcando a la oposición y que está interesante, está intensa, está brava. Semana a semana vemos que se tiran dardos cruzados desde los distintos espacios que conforman la coalición Juntos por el Cambio, en buena medida con el afán de posicionarse de cara a las elecciones de 2023. Si en el Congreso la tarea principal de la oposición viene siendo la de obstruir cualquier proyecto de ley que presente el oficialismo, por fuera del Poder Legislativo la pelea se está concentrando en las candidaturas presidenciales para el año que viene. Sucede que, si bien falta mucho para esa fecha, para el 2023, estamos a un año del cierre de listas y un año en la política de este país es casi una eternidad. Hablar de acá un año es ciencia ficción, me animo a decir. La oposición cree que tiene muchas posibilidades de volver a la Casa Rosada y por eso la disputa interna está que arde, ¿no? En ese sentido, la idea en la columna de hoy es hacer un breve repaso por los últimos movimientos al interior de la oposición, si te parece. Dale, vamos. Para empezar con ese panorama, podemos hacer referencia a algunas de las declaraciones altisonantes de dirigentes de la Unión Cívica Radical, el Partido Centenario. Porque hace 8 días, es decir, el viernes 27 de mayo, se realizó la Convención Nacional del Partido, en la cual se eligió el nuevo titular de dicha convención, que es Gastón Manes, el hermano del diputado nacional Facundo Manes. Sí. Ahora, lo importante es que una vez electo, en esta semana que pasó, Gastón Manes hizo fuertes declaraciones en la prensa. Dijo que los mejores candidatos presidenciales para 2023 en Juntos por el Cambio los tiene la Unión Cívica Radical. Dijo textual, te lo cito. A ver. Que me disculpe el ingeniero Mauricio Macri, sí, pero los mejores candidatos están en la UCR. El radicalismo ha demostrado que se ha abierto, incorporó nuevas figuras y es el espacio que mostró más apertura y más cambio. Cierro la cita, ¿no? Sí. Es decir que Manes le envió un claro mensaje al PRO afirmando que están dispuestos a pelear por la primacía en la fórmula presidencial. Y más fuerte aún, al cerrar el acto en el que se celebró la sesión constitutiva de la Convención Nacional, que, recordemos a la audiencia, es el órgano que tiene la función de establecer la política de alianzas del partido, entre otras atribuciones, el titular de la Unión Cívica Radical y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo lo siguiente, y lo cito textual de nuevo. Comillas. Acá está el presidente de los argentinos de 2023. ¿Va a ser Facundo Manes o voy a ser yo?, dijo Morales. Bien. En síntesis, hay una apuesta muy fuerte del radicalismo, al menos en las palabras, de disputar con el PRO por el encabezamiento de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio en 2023, ¿no? Ahora, frente a las declaraciones de los líderes de la UCR, el PRO no se quedó callado, ¿no? Quien salió a responder esta vez fue Jorge Macri, el primo de Mauricio, quien hasta hace poco tiempo era intendente Vicente López en la provincia de Buenos Aires, pero ahora es funcionario del gobierno porteño. Luego de una reunión que mantuvo la cúpula del PRO, Jorge Macri dijo lo siguiente en una clara alusión a las declaraciones de Gastón Manes. Cito textual. Nos reunimos para tratar diferentes temas y celebramos que la Convención Radical ratificó su compromiso para seguir dentro de Juntos por el Cambio. Nosotros creemos que en el PRO tenemos los mejores candidatos. Bien. Pero es muy bueno que cada fuerza sienta que también los tiene. Cierro las comillas, ¿no? Si bien la salida fue bastante elegante, eso hay que reconocerlo, se observa una notoria disyuntiva entre las pretensiones y ambiciones de ambos partidos, ¿no? Uno dijo que tiene los mejores candidatos y el otro dijo lo propio en relación al suyo. Mientras tanto, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, parece bastante empecinado en ser él el candidato presidencial de Juntos por el Cambio en 2023. Hace años que lo quiere ser, así que está... La viene esperando, le viene contando... Sí. A punto caramelo está. Como se puede ver en los diferentes medios de comunicación y en las calles porteñas, Larreta ha inundado la esfera pública con spots y afiches de propaganda, ¿no? No hay, digamos, hay que ser ciego para no verlo. En ese sentido, la estrategia que parece estar dándose es, por un lado, la de mostrar una imagen de gestión, de realización de obras, de trabajo concreto, palpable. De transformación. De transformación, ocultando, por supuesto, el sesgo ideológico y político de su gestión, ¿no? Claro. Pero, por el otro lado, también sale con declaraciones altisonantes en entrevistas a los medios de comunicación, siempre a los mismos medios, bastante condescendientes las entrevistas en general, como hizo recientemente cuando sostuvo la necesidad de llevar a cabo en Argentina tanto una reforma laboral como una reforma previsional. Esta segunda beta tiene, según mi punto de vista, un doble objetivo. A ver. Por una parte, busca mostrar al establishment su voluntad inclaudicable de avanzar con aquellas reformas que Macri no llegó a tiempo a realizar, ¿no? Su famosa frase, la de Macri, en la campaña de 2019, si gano voy a hacer lo mismo, pero más rápido. Bueno, exacto. Larreta un poco está retomando ese espíritu. Y por la otra parte, el alcalde porteño va radicalizando su discurso frente al temor de que la extrema derecha personalizada en las figuras de Milei y Expert le robe los votos con un perfil antipolítica que el PRO hasta ahora consideraba que eran propios, ¿no? Entonces, hecho este panorama... Hermoso. Divino. Belleza, diría un director técnico. Para cerrar la columna, me parece interesante contraponer los dos debates internos que podemos ver hoy en la dirigencia política argentina. El del oficialismo, como lo han reconocido sus principales protagonistas, es un debate por el modelo económico, es decir, por aspectos fundamentales de la gestión al frente del Poder Ejecutivo y en particular de las carteras económicas de la economía, ¿no? Deuda, inflación, salarios, política de ingresos, etc., ¿no? Pero, por su parte, el de la oposición, y esto me importa, en esto me importa colocar un énfasis especial, prácticamente no aparecen las diferencias en materia de proyecto político y económico entre los distintos candidatos, figuras, etc. En ¿no? muchos puntos partidos. Coinciden. Creo que eso tiene que ver con que la afluencia de un conjunto de candidaturas opositoras para 2023 contrasta notoriamente con la univocidad del proyecto político y económico que todas esas figuras representan. Me pregunto, ¿qué diferencias existen entre Manes, Morales, Larreta, Macri o Bullrich en cuanto al avance de una reforma laboral que cercene los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras? Ninguna. En esa materia no pareciera existir matices en los diferentes candidatos opositores. Por ese motivo, y con esto cierro, creo que el gobierno debiera esforzarse en mostrar las razones por las cuales su gestión es muy distinta a la de un eventual retorno de la derecha al gobierno. Todavía le queda mucho mandato, mucho tiempo de mandato para eso, pero veremos si logra conseguirlo para que sea un activo de cara a la discusión político-electoral de 2023. Y en función de la cantidad de candidatos que tiene la derecha, pareciera ser que no es por ahí a donde tendría que buscar votos, porque eso parece estar bastante cubierto. Y sí, pareciera que sí. Andrés Tseiman pasó por Desde la Gente. ¿Será hasta la semana que viene? Un gustazo, como siempre. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Teatro en el CCC. Hoy a las 22 se estrena la obra, A veces por la noche. Alina no duerme. Se pasea noctámbula por la casa recordando cosas que nunca vivió. Alejo la escucha y tampoco descansa. Alba no duerme. Su padre está yéndose y ella no quiere ver cómo se va. Adela la mira no dormir y se desvela con ella por una decisión que tienen que tomar. Noche insomne, extraviada, a punto de irse aunque permanece hasta las últimas gotas del amanecer. A veces por la noche, escrita y dirigida por Pablo Velocchio con la actuación de Mari Villano, Cecilia Gruner, Antonella Scatolini Rossi y Cali Malo. Estreno hoy a las 22 con entradas a 1.000 pesos en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El martes pasado, poco antes del mediodía, la plaza ubicada frente al Congreso de la Nación se convirtió en una feria de pequeños productores que estuvieron allí protestando en reclamo de políticas que fortalezcan a su sector en medio de este complicado contexto económico que tenemos en el país. Nos fuimos hasta allá y hablamos, por ejemplo, con Alejandra Russo, que pertenece a la agrupación La Dignidad Rural. Nosotros tenemos huertas agroecológicas, ahí está toda la verdura, y de esas mismas huertas que nosotros producimos, elaboramos también y vendemos los productos que estás viendo ahí que están al lado. Es una manera de que el compañero que cobra un potencial trabajo, se llama lo que cobramos nosotros, se pueda hacer un dinero más, porque sabemos que esa plata no alcanza, obviamente. Y sobre todo generar trabajo, ¿no? Porque el trabajo dignifica, por eso nos llamamos La Dignidad. Y bueno, y ver si logramos que algún día nos dejen de decir planeros. Palabra que no nos agrada. Nosotros somos 180 compañeros. Sí. Entre ellos tenemos los pescadores en San Pedro. Sabés que por San Pedro pasa el río Paraná. Entonces, ¿qué nos pasaba con el pescado? O sea, no teníamos cámaras donde tener el pescado. Viene un acopiador, que es el que tiene la plata y el cómo transportarlo y todo lo demás, y se llevaba el pescado por 2,50. Sí. Cuando un pescador está arriba de una lancha un día entero y terminaba llevándose a su casa, nada. Logramos conformar una cooperativa donde se acopia el pescado y hoy logramos que ellos vendan el pescado a lo que el pescado vale. La Feria de la Agricultura Familiar, que se instaló el martes frente al Congreso, estuvo organizada por referentes del Movimiento Popular La Dignidad y de la Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar. Miguel Fernández es su presidente. Y nosotros estamos acá para mostrar de que somos capaces nosotros de bajar el precio de los alimentos vendiéndolo directamente del productor al consumidor, en algunos casos hasta un 50% de lo que se consigue en la góndola de los supermercados. También estamos en condiciones de decir de las necesidades que tenemos y cómo se pueden solucionar también. ¿Cuáles son esas necesidades? Y nosotros tenemos la necesidad de poder tener un fondo de financiamiento, por ejemplo, para tener las infraestructuras que nos hacen falta para producir más, mejor, darle valor agregado en origen y poder comercializar a nosotros de lo que estamos mostrando acá, directamente del productor al consumidor. Estamos diciendo de que debe haber una política pública destinada para el sector de los que producimos alimentos y que somos rehenes del intermediario y del que le ponen la góndola. Necesitamos cadenas de frío, necesitamos mataderos, necesitamos poder darle valor agregado al producto y un lugar donde comercializar. Mercados de cercanía es lo que nos hace falta. Otra de las demandas principales de este verdurazo es que finalmente se regule la ley 27.118 de agricultura familiar. Esta ley se sancionó en 2014. ¿En qué año? 2014. ¿Todavía no se reglamentó? No. Bien. Y que contempla el desarrollo de las y los trabajadores rurales y la venta de sus productos en mercados más amplios, entre otros objetivos. Daniel Marcos, del movimiento La Dignidad Rural, explica más sobre este punto. Mira, en sí la convocatoria tiene dos ejes. Uno que dice, somos parte de la solución y no el problema, con respecto a lo que vendría a ser la producción de alimentos y sus precios y su calidad. Y cuando decimos somos parte de la solución, está hablando de la agricultura familiar. Y el segundo eje es que se reglamente la ley de agricultura familiar, que es una ley aprobada a finales del 2014 y nunca reglamentada. Tengamos en cuenta que todo el manejo de lo que vendría a ser la agricultura en la Argentina tiene otro dominio. La Argentina está integrada pasivamente al sistema agroalimentario mundial y eso es un modelo que se implementó sobre todo a partir de los 90 y es altamente concentrador, no solo de la propiedad, sino también del proceso productivo, del proceso de industrialización y del sistema de comercialización de eso, de ese esquema de producción. Y es lo que está en crisis. O sea, propuso ese sistema propuso que iba a haber alimento barato, que iba a haber diversidad y calidad y no cumplió ninguno de los objetivos. Para garantizar uno de los objetivos de la ley, que es la seguridad y la soberanía alimentaria, el sector que puede garantizar eso es la agricultura familiar. Escuchaste, ¿no? Así es el lema. Nosotros no somos el problema, somos parte de la solución, con el que decenas de personas de diversas zonas del país se instalaron en prolijos, están frente a la sede del Poder Legislativo. Allí ofrecieron frutas, hortalizas y productos procedentes de las diferentes economías regionales. Y contrariamente a lo que algunos medios sostuvieron esta semana, no vendían con descuentos, sino a un precio justo. Justo para las y los productores y justo para quienes compraban. Estoy comprando la feria, vine, bueno, mi nieta me mandó, es decir, por WhatsApp. Sí. Dice, está el verdurazo. Bueno, yo consumo mucha verdura. Bien. Entonces aproveché y me vine a comprar, sí, mucho más barato. Muchísimo más barato que en cualquier mercado. Bueno, mercado yo nunca compro porque es muy caro, en el mercado, y acá, supermercado. Y acá veo que se está llevando un sí, sí, casi sí, completo. Sí, sí, sí, sí. ¿Le sí, sorprende la diferencia de precios? Sí, totalmente. Cuatro atados de acelga, 100 pesos, en cambio, afuera está el atado a 80, 70, 80 pesos. Así que calcule lo que es. Si hubiese mercados cerca de su casa que venden a estos precios, obviamente usted sería consumidor. Más vale, claro. Sí, sí, sí. Por mi casa hay un montón de verdulerías. Pero uno anda buscando donde es más barato para que, si no, no llega a fin de mes. Daniel Marcos, del colectivo Dignidad Rural, una de las entidades organizadoras del evento, afirmaba a quien se acerque que la ley, que no está reglamentada, garantizaría la seguridad y la soberanía alimentaria en la Argentina. La seguridad alimentaria es, vos tenés todo lo que necesita una nación para alimentar a su pueblo. Y la soberanía es la posibilidad de decidirlo, digamos, la autodeterminación de producir, de determinar qué producís y cómo lo producís. No tenés un modelo impuesto, que es lo que estamos en crisis. A la Argentina le impusieron el monocultivo, todo esto que se conoció como la soja, la sojización, que ahora están tratando de imponerlo con el trigo, y que es la imposición de unas recetas de insumo, de un paquete tecnológico que es altamente demandante, sobre todo de divisas. Pero lo peor de todo esto que estamos hablando es que sobre todo ha degradado nuestros suelos. Entonces, así como lo expresa la ley, a partir de que impulsa las prácticas de la agroecología, estos sistemas que producimos nosotros de diferentes formas, garantiza la regeneración de los suelos, que no está puesta en valor, no se está valorizando. Otro de los reclamos que se escuchó el martes frente al Congreso fue un acceso a la tierra y a la vivienda por parte de los y las pequeñas productoras, con, por ejemplo, una nueva ley de tierras. Profundiza Miguel Fernández, de la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos. Por más que se sancionen leyes y por más que existan, son papeles muertos o letra muerta, como le dicen, porque no las ponen en funcionamiento, no las ejecutan como corresponde. Si la ley de agricultura familiar se hubiera reglamentado, se pone en fondo como corresponde, y si eso empezara a funcionar, hoy no tendríamos la inflación que tenemos, porque estamos seguros de que se puede bajar los precios. No es mentira, venimos acá con una verdad en la mano y es la que queremos mostrarle para que se enteren a través de ustedes, y que gracias por esto, se enteren mucha gente de que somos capaces también de poder ayudar a la economía, porque vamos a lograr que el arraigo de nosotros en el mismo campo donde estamos, que nos quedemos ahí, no que nos vengamos porque somos habitantes de las villas miserias, de que nos quedemos en el campo, de que nuestros hijos puedan producir ahí, generamos mano de obra y también bajamos los precios porque vamos a ayudar al salario de todos, porque le va a alcanzar más, van a poder consumir productos sanos y de buena calidad a un mucho menor precio. Entre los distintos puestos se daban charlas y además debates. En uno pudimos escuchar que hoy, además de la producción, lo que estamos pensando es en la vivienda, en organizar pequeñas comunidades en las zonas donde vivimos. Y tal como nos cuenta Daniel Marcos de la Dignidad Rural, hay esperanzas de que la ley de la agricultura familiar se reglamente. Bueno, esa ley fue fruto de la lucha de las organizaciones de la agricultura familiar durante muchos años. Es una ley muy bien hecha. Todos esos actores hoy están activos, están unidos reclamando eso. y coincide que el que era ministro en ese momento es el actual ministro. O sea que mirando ese panorama no habría opositores. Alejandra Russo, del movimiento La Dignidad Rural, nos cuenta más. ¿Tanto más difícil es cultivar sin agrotóxicos? ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? Es un proceso que yo te diría que una vez que los chicos lo empiezan a hacer, porque yo he estado en la huerta muchas veces, porque voy a ver qué tienen y porque también los acompaño. ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? ¿Y por qué te parece entonces que no se produce más de esta manera, que no se apoya este tipo de cultivos? Porque creo que los negocios grandes, que los, por ejemplo, si yo voy a un supermercado con mi berenjena en escabeche, a mí no me la compran, ¿me entendés? Compran a grandes empresas que vos sabés que tienen conservante, que tienen, o sea, yo hago dulces caseros. El dulce casero, el conservante dulce casero, como lo hacía mi abuela, era el limón. Y yo lo hago de esa manera. Vos probás una mermelada, no vamos a decir marca, no sabes si es gelatina, si dice durazno, no sabes si yo creo que no tienen durazno adentro. Durazno. Tienen sabor. Entonces, eso es. Trabajo digno, parcelas de tierra propias, regularización dominial de la tierra, que el Estado contrate agrimensoras y agrimensores para iniciar las mensuras donde no hay conflictos legales, recuperación de la maquinaria que se encuentra con problemas y que no se puede utilizar por falta de financiamiento, y la reglamentación del Consejo de Agricultura Familiar Campesino Indígena. Esos son los reclamos que se escucharon, junto también al de obras de provisión de agua inconclusas. No es la revolución agraria, son medidas puntuales, posibles, que modificarían el sistema de comercialización de lo que llevamos a la mesa de los argentinos y de las argentinas. Cerramos con el presidente de la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar, el sanjuanino Miguel Fernández. Y nosotros miramos desde lejos esto y vemos como que todo se centraliza en las exportaciones. No le dan importancia a lo que estamos produciendo más abajo. Para nosotros es importante, si miraran y escucharan los funcionarios que tienen que tomar la decisión en este caso, de darle bola a esto, de decir, perdón, la boca, pero de decir, che, muchachos, aquí hay un sector que puede producir y que nos puede ayudar a la economía. Se habla de la carne, de que está cara, de que el asado, que no podemos comer y todo lo demás. Y nosotros resulta que estamos cambiando. Un ternero que nos cuesta un año para criarlo, para ayudarle y todo lo demás, con todas las inclemencias que tenemos. No tenemos infraestructuras del agua, no tenemos cómo sembrar, no tenemos un montón de cosas que nos hacen falta. Sin embargo, estamos cambiando un ternero por 10 kilos de asado. Nos están pagando 15, 20, 25 mil pesos por un ternero y después compramos un kilo de asado a 1.500. Es una vergüenza. Entonces ahí es donde están mirando otra cosa, que cuánto vale el corte, si le vendemos a China, si le vendemos la vaca flaca, no le vendemos la otra vaca flaca. Entonces nosotros decimos, pero ¿por qué no ponen en marcha un programa donde nosotros tengamos estas herramientas y vamos a poder que toda la gente coma carne a buen precio y carne barata? Es decir, y carne buena. Por eso estamos hoy acá, para demostrar, decir, señores, se puede, escúchennos, aquí estamos. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Arrancamos esta segunda hora del Desde la Gente, uh-huh, diciendo que mañana, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Por ahí habría que cambiar el se celebra. Sí, la verdad. ¿No? No sé si hay mucho para celebrar en este tema. Bueno, pero más allá de los negacionistas del cambio climático, al estilo de un Trump, Bolsonaro o acá en el país Milei, que dicen que el cambio climático no existe, uh-huh. que es un tema que inventó la izquierda planetaria. Sí. Bueno, lo cierto es que al planeta no le falta mucho para llegar a un punto de no retorno. Y en este sentido, la pandemia puso en la discusión la cuestión climática y las consecuencias de la contaminación que sufrimos. Todo el mundo vio cómo, cuando se paró todo, el medio ambiente pareció revivir. Sí. ¿Te acordás? Estaban las fotos de los animales tomando las ciudades. Sí. Resultó que el agua de, por ejemplo, Venecia pasó a ser transparente, que volvieron los peces, que el aire en el planeta era más respirable. Ahora bien, resulta que la pandemia finalmente no nos hizo mejores. Y en ese no nos hizo mejores entra nuestro trato con el medio ambiente. Todo el mundo habla del medio ambiente y el cambio climático, de la ONU al Banco Mundial, de UNICEF a las más diversas ONGs, de la FAO a los gobiernos, del FMI a la UNESCO, del Papa Francisco a Greta Thunberg. Para todas las creencias religiosas, el ambiente es un bien fundamental. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En diferentes países del mundo se realizaron protestas contra el cambio climático convocadas por jóvenes y estudiantes preocupados por los efectos del calentamiento global. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money. Estamos en el inicio de una extinción masiva y ustedes siguen obsesionados con el dinero y la fantasía sobre un eterno crecimiento económico. Esto decía recién Greta Thunberg, la joven activista sueca que puso en el centro del debate mundial la preocupación de los jóvenes por el futuro del planeta. Ahora, la pregunta es, ¿y por casa cómo andamos? Con esa imagen como disparador, le preguntamos a Mercedes Pombo, militante ambientalista integrante de Jóvenes por el Clima, cómo afecta concretamente el cambio climático en nuestro país, donde todavía hay grandes sectores de la sociedad que no ven esto como un problema. ¿Y qué nos dijo? Esto. El cambio climático como problema tiene una serie de características que lo hacen particularmente difícil de comunicar e instalar en la agenda pública, que tienen que ver, por un lado, con que siempre se lo piensa como una cuestión a futuro y en ese sentido se lo desancla, por un lado, de sus consecuencias presentes, como el aumento en intensidad y frecuencia que estuvimos viendo en el último tiempo en distintas partes del mundo, particularmente en Argentina, por ejemplo, con la problemática de los incendios. Pero además, una vez que se materialicen las peores consecuencias del cambio climático, ya no va a haber accionar posible y eso es lo que viene advirtiendo la comunidad científica. Y de hecho ya muchas de sus consecuencias son irreversibles. Y no solamente eso, sino que cuando se habla de cambio climático como un tema a futuro, no se está hablando del próximo siglo, sino que se habla en términos de décadas. Por ejemplo, la fecha que estableció la comunidad científica como fecha límite para disminuir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y no superar el 1.5, que es lo que se estableció como parámetro de aumento de la temperatura, que una vez superado ya no va a haber adaptación posible como humanidad para poder hacerle frente, es a 2050. Es decir, que estamos hablando no de un largo plazo, sino en términos de mediano plazo. Las consecuencias del cambio climático están acá a la vuelta, acá nomás. En los últimos tiempos, las muestras de los desastres que causa el modo de producción capitalista en el medio ambiente las vemos casi a diario. Y el tema del alcance y de lo irreversible de la llamada huella ecológica que deja el funcionamiento de este modo de producción basado en la búsqueda exclusiva de la ganancia es sumamente preocupante. Vamos a algunos datos que ilustran esta cuestión y que al mismo tiempo la politizan y le dan un contenido que va más allá del salvemos a las ballenas que tienen como eslogan algunas ONG. Según estudios publicados por Oxfam, el 1% más rico del planeta emite, escucha bien, 100 veces más gases de efecto invernadero que el 50% más pobre. Este dato está poniendo en cuestión el cómo se distribuye la riqueza bajo el sistema capitalista neoliberal. Le preguntamos a Mercedes Pombo, de Jóvenes por el Clima, ¿por qué plantean el debate en el plano político y social y no solo en el ambiental? Las problemáticas ambientales no se pueden escindir de las problemáticas sociales que atravesamos y viceversa. No solamente porque no podemos desentendernos del entorno en el que nos desarrollamos, sino también porque quienes son más afectados por las consecuencias de la crisis climática y las problemáticas ambientales específicas que atraviesan todo nuestro territorio nacional son los sectores históricamente más postergados, son los sectores que no tienen recursos para hacerle frente a una ola de calor o una ola de frío, quienes viven al lado de rellenos sanitarios o en áreas inundables. Y en ese sentido es fundamental tener en cuenta que toda medida tendiente a disminuir los índices de desigualdad es una medida de adaptación al cambio climático, y también que atender a problemáticas ambientales es atender a problemáticas intrínsecamente sociales. Y también hay una tendencia a pensar en lo ambiental como una cuestión aislada, pura, que no se puede mezclar con la política. Y no solamente es transversal a todas las carteras de gobierno, sino que muchas de las problemáticas que estamos atravesando hoy en día, por acción o por decisión, tiene que ver con decisiones políticas. Un caso concreto y reciente en Argentina es, por ejemplo, la deuda externa, que implica profundizar nuestra matriz extractivista para poder pagar los intereses de la deuda. Y no solamente eso, sino que también implica que no se puedan destinar esas mismas divisas a la transición energética tan necesaria a nivel nacional. Desde cierto desarrollismo se acusa al ambientalismo y al movimiento ecologista en general, metiendo a todos en la misma bolsa, de hacer una especie de ambientalismo bobo, que con sus acciones estarían impidiendo el desarrollo y la creación de empleo necesario para, por ejemplo, combatir la pobreza. ¿Hay otra manera de abordar el tema que no sea en términos de crecimiento versus impacto ambiental? La respuesta de Mercedes Pombo, de Jóvenes por el Clima, a esta crítica. Creo que la banalización del movimiento ambiental tiene que ver con esta mirada anacrónica de las cuestiones ambientales como problemáticas de segundo orden que se tienen que abordar una vez que se resolvieron problemáticas más urgentes, y que en ese sentido son discusiones que le corresponden a los países que ya tienen un grado mínimo de desarrollo, es decir, los países del norte global, excluyéndonos a nosotros como sur global de esa discusión, que es parte del problema que nos trajo hasta acá. Todo proyecto de país a mediano y largo plazo tiene que incluir como perspectiva la perspectiva ambiental. Para tomar dimensión de la crítica situación ambiental, no hay más que mirar el informe de la Confederación de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, se llama COP26, realizado en Glasgow en noviembre del año pasado, y que reunió a 200 líderes mundiales, a miles de representantes gubernamentales, científicos, etc. ¿Qué dice el informe? Una primera parte aporta la evidencia científica que confirma la gravedad de la crisis climática. Ahí se plantean distintos escenarios. La intención no es arruinarte el día, pero la verdad es que un escenario es peor que el otro. El escenario más optimista dice que si se llevan a cero las emisiones de dióxido de carbono hacia el año 2050 y la temperatura global promedio desde los niveles que había antes de la revolución industrial solo aumenta 1,5 grados centígrados en 2040, y si se mantiene entre 1 y 2 hasta fin del siglo, las consecuencias climáticas serán catastróficas. La idea no es arruinarte el día, sino la semana. Eventos climáticos extremos como fuertes precipitaciones, inundaciones, récord, olas de calor, sequías, vientos monzones, megatormentas, etc., se multiplicarían. El derretimiento de glaciares y el aumento del nivel del mar serían irreversibles por milenios, afectando a todas las regiones y ecosistemas del mundo, con consecuencias desastrosas para la vida en la Tierra. El segundo escenario, que es planteado por el informe de la COP26, que aclaremos, es también optimista. Dice que si el calentamiento global se mantiene apenas por debajo de los 2 grados, los peligros son obviamente más extremos. Los dos escenarios que siguen son bien de terror, y la mala noticia es que son los escenarios más probables si es que no se hace nada y se sigue tal como estamos ahora. Esos escenarios amenazan la existencia misma de la humanidad. El quinto escenario, el último, dice que un calentamiento del planeta de entre 3 grados y 5.7 sería absolutamente catastrófico. Última para Mercedes Pombo, de Jóvenes por el Clima. ¿Cómo ven el futuro? ¿Se puede revertir esta situación? Los informes de la comunidad científica en materia de cambio climático son cada vez más preocupantes y se vienen incumpliendo sistemáticamente los compromisos asumidos por los distintos países en esta materia. Y por eso mismo estamos yendo rumbo a un aumento de la temperatura mucho mayor al que se estableció como tope máximo para que las condiciones de vida en la Tierra no se vuelvan completamente inhabitables. Como organización y como militantes tenemos la obligación de ser optimistas, y en ese sentido hay una juventud organizada para que en ese margen de acción que todavía tenemos podamos llevar adelante las políticas necesarias para revertir este rumbo. Mañana, Día Mundial del Medio Ambiente. Está clarísimo que es una jornada en la que tendríamos que reflexionar para concientizar, si se quiere, para debatir. Pero que no se nos vaya todo el tiempo en eso, porque lo que se viene, si no frenamos esto, la verdad, que no es divertido para nada. No. Yo me quedo con que el debate es social, económico y también político. Sí. Que es profundamente político y, si querés, hasta filosófico. Sí. No se puede circunscribir solo a lo ambiental, como plantean algunas ONG, eso que decíamos antes, ¿no? De salvemos a las ballenas, ¿no? Sí. O lo que plantea la derecha supuestamente más racional, ¿no? Hay que discutir a fondo y poner en cuestión, poner en crisis el modelo de producción capitalista. Y hay que hacerlo rápido porque, como decíamos, tiempo es lo que nos sobra. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la Gente. Agenda. Desde la Gente. El miércoles pasado se incorporó formalmente al patrimonio artístico-cultural del Centro Cultural de la Cooperación la obra conceptual 2500 de Milagro Torreblanca, quien la donó a la institución en el año de su vigésimo aniversario. La obra de Torreblanca había sido expuesta en la Sala Abraham Vigo del CCC 4 años atrás en el marco de una muestra conceptual titulada After Hours. Respecto a esta obra, Milagro Torreblanca contó que en 2006 comenzó una serie de obras cuyo eje conceptual fue la violencia transversal a todas las manifestaciones humanas. Entre ellas, señaló, la que más me interesó explorar fue la violencia de Estado y, esencialmente, la de carácter institucional ejercida en América Latina, en Argentina, por ser el país en el que resido desde 1980, y en Chile, por ser el país en el que nací. 2500 es una resignificación de la calcomanía que reproducía el eslogan «Los argentinos somos derechos y humanos», diseñada por la dictadura en 1979. Como la violencia de Estado puede ser sistémica y no tiene nacionalidad, subrayó Torreblanca, quité intencionalmente del texto la aceptación «Los argentinos». Esta descontextualización le otorga a la expresión y a la obra un carácter universal. La obra conceptual 2500 de Milagro Torreblanca se puede ver todos los días en el CCC Corrientes 1543. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. En el último Pasando Revista mencionamos un artículo publicado en el último número de la revista IDELCOOP que tiene el título Cooperar como una mujer, el lugar de las mujeres en la cooperativa del hogar obrero a lo largo de la historia. La verdad que nos quedamos con todas las ganas de saber un poco más, así que lo leímos en profundidad y fuimos a buscar a una de sus autoras. Ella es Natalia Cazola, que es profesora y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET, trabaja en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA y además integra el Archivo Histórico de del Cooperativismo Argentino. A Natalia le preguntamos, ¿qué lugar han ocupado históricamente las mujeres en el cooperativismo? Es una pregunta central para la cual todavía no tenemos una respuesta definitiva. Lo que tenemos son algunas pistas y algunas intuiciones y también algunas certezas que vienen tanto dadas por la transmisión oral como por, digamos, la corroboración de una ausencia en las propias fuentes documentales, ¿no? Es decir, cuando uno repasa fuentes institucionales del cooperativismo en distintas ramas del movimiento, incluso a nivel de las federaciones o de las confederaciones, como el caso de Cooperar, es notable, ¿no?, la ausencia de mujeres en las fuentes, en términos sobre todo de los espacios de representación, de deliberación y de representación del movimiento cooperativo, y por lo tanto la respuesta la estamos como empezando a formular por la negativa, ¿no? Por donde, digamos, empezamos a ver que no están, y entonces esta ausencia es un principio de respuesta. Si no están es porque efectivamente no fueron convocadas para ocupar esos espacios de liberación y de representación. Lo que hay que preguntarse en todo caso es por qué esto ha sido así y por qué ha tendido a perdurar tanto en el tiempo, ¿no?, hasta tiempos muy, muy recientes. En esa tarea es que estamos, y el artículo que aportamos con las compañeras, con María Millán y con Natalia Rabassa para este número de IDELCOOP, bueno, tiene esa pretensión, ¿no?, la pretensión de poder comenzar a mostrar, ¿no?, y organizar esas evidencias que puedan explicar por qué no han estado en ciertos lugares, digamos, de visibilidad y de relevancia pública, pero también contestar en qué otros lugares sí han estado, ¿no? Es decir, bueno, quizás no han estado en los consejos de administración o en los congresos mismos, pero sí han estado ocupando otros lugares y, bueno, empezar a determinar en las distintas ramas del cooperativismo cuáles han sido esos lugares. Le preguntamos a Natalia por qué eligieron el Hogar Obrero para hacer el estudio. Bueno, hemos elegido trabajar sobre la cooperativa y el Hogar Obrero por diversos motivos. En primer lugar, lo que habría que decir es que esta investigación se desarrolla en el marco de un proyecto más ambicioso, que es el de la construcción del Archivo Histórico del Cooperativismo Argentino. En ese marco es que bueno, tomamos contacto con el Hogar Obrero, que es una cooperativa centenaria, cooperativa emblemática de la rama del consumo y la vivienda, y que a su vez es representativa de un ideario de cooperativismo asociado al imaginario político del Partido Socialista, ¿no? Y bueno, en el marco de ese proyecto, que efectivamente desarrollamos a lo largo del 2021, ya con la pandemia un poquito más amainada, bueno, es que pudimos empezar a explorar digamos, en ese archivo y encontrar que efectivamente había cosas lindísimas para poder trabajar distintos aspectos. Así que bueno, el Hogar Obrero está elegido por eso, ¿no? En principio esto por una cuestión de cercanía y proximidad dado por el propio proyecto, pero por otro lado también porque el Hogar Obrero siempre genera, ¿no?, un interés, un plus, ¿no?, por la capacidad que ha tenido de sobrevivir a distintas épocas, por lo representativo esto que es de un imaginario, de una forma de pensar el cooperativismo como un proyecto social, ¿no?, que abarca diversos espacios de la vida y que con su acción tiende a transformar las relaciones sociales y construir otras. recorriendo Cooperar como una mujer, el lugar de las mujeres en la cooperativa El Hogar Obrero a lo largo de la historia. Ese artículo lo escribieron Natalia Casola, Natalia Rabasa y María Millán y está publicado en el último número de la revista IDELCOOP. Lo podés descargar en www.idelcoop.org. Allí, en el artículo, hay un párrafo que dice: nuestra hipótesis al respecto es que la democracia cooperativa fue sostenida sobre la base de un ejercicio del asociativismo patriarcal, que excluía a las mujeres en la práctica de los ámbitos de decisión y representación. Le pedimos a Natalia Casola, una de las escritoras de este artículo, que desarrolle un poco más este concepto. Bueno, yo agradezco esta pregunta porque efectivamente creo que es una lectura atenta, ¿no?, del texto, en el sentido de que el del asociativismo patriarcal es un concepto, una categoría clave para nosotras, ¿no? No es una categoría previamente construida en el sentido de que haya un marco teórico previo sobre el cual nosotras nos estamos parando, sino que es una elaboración nuestra a partir de la lectura, ¿no?, de las fuentes, y que tiene que ver, digamos, con poner, con contrastar los discursos del cooperativismo, ¿no?, discursos cooperativos que desde su fundación han tendido a poner el acento en la igualdad, en la democracia, en la participación voluntaria, digamos, todos valores que vienen, digamos, fuertemente del andamiaje, ¿no?, del liberalismo, que hereda, ¿no?, el movimiento cooperativo aún en sus ramas socialistas, pero que efectivamente después en la práctica no se verifica en una participación equitativa entre varones y mujeres, ¿no? Y entonces ahí empieza a haber un primer contraste, una primera tensión, ¿no?, entre un discurso que apela a la participación amplia e igualitaria y una práctica real en donde las mujeres no aparecen o aparecen muy minoritariamente, ¿no?, muy excepcionalmente. Podía aparecer una Alicia Moro de Justo, pero no aparecen las mujeres en plural de manera masiva. Y cuando vamos a las fuentes un poquito más específicas, ¿no?, que es de época, que problematizan esta cuestión, bueno, suelen echarle la culpa a las propias mujeres. Bueno, o sea, no somos nosotros quienes las excluimos, sino que son ellas quienes no quieren participar o quienes no participan porque no les interesa verdaderamente, sin problematizar que en realidad esas mujeres no es que no les interesaba, sino que estaban haciendo un montón de otras cosas. Y que tampoco había nada que desde el discurso las alentara a participar de esos espacios públicos. El artículo que estamos desmenuzando, que lo podés encontrar en el número 236 de la revista IDELCOOP, tiene algunos datos importantes. Hay fotos, hay invitaciones, hay recortes de diarios. Hay uno en particular que es una invitación y dice que hasta ahora vosotras, reinas de la casa, así escribe el artículo, habéis tomado poca o ninguna participación en el movimiento cooperativo, despreocupándoos completamente de la práctica de la cooperación. Bien, es verdad que esto se debe en gran parte a que la propaganda cooperativa se ha dirigido principalmente al llamado sexo feo. Te estoy leyendo textual partes de una invitación que efectuaba el Hogar Obrero a sus mujeres. Le preguntamos a Natalia Casola que desarrolle un poco más esta descripción de esta invitación que encontraban ellas y desarrollaban muy bien en la revista IDELCOOP, en el artículo que estamos desarrollando. Creo que efectivamente esta fuente resume de qué modo son convocadas, cuándo son convocadas. Son convocadas no para que formen parte esto de los consejos de administración o que desarrollen o piensen o elaboren cuál iba a ser la política de la cooperativa, ¿no?, en términos de tomar decisiones fundamentales sobre el aspecto económico y demás, sino que son convocadas a participar como mujeres, ¿no?, es decir, desde la propia división sexual del trabajo y de lo que imaginariamente, ¿no?, la época cree que son las tareas adecuadas y naturalmente asignadas a las mujeres por el solo hecho de ser mujer, que tiene que ver exclusivamente con la esfera de lo doméstico, ¿no? Lo doméstico que en este punto excede el ámbito estrictamente privado, ¿no? El de la casa, el hogar y la familia, para pensar lo doméstico como un espacio más amplio que abarca la comunidad en la cual está inserta, ¿no? Y ahí la cuestión de la vivienda adquiere un significado específico dentro del hogar obrero, y también y fundamentalmente en la rama del consumo, ¿no? Como responsables por la economía del hogar. En este punto hay que decir que hay una total convergencia entre el imaginario del cooperativismo de consumo y lo que el resto de la sociedad cree, desde los sectores más conservadores hasta los sectores más radicales, ¿no? O sea, en esto hay un consenso en la época respecto de cuáles son las responsabilidades de las mujeres, ¿no? Entonces el cooperativismo toma estos discursos y lo que hace es apuntalarlos, ¿no? En el sentido de decirle a las mujeres que tienen que participar de la cooperativa porque les conviene a sus familias, porque generan un ahorro respecto de lo que conseguirían comprando, digamos, en otro tipo de almacenes, luego van a ser supermercados. Y en nuestro artículo, esta misma idea la resumimos en el propio título, ¿no? El de cooperar como una mujer. O sea, son llamadas a cooperar, son llamadas a sumarse, pero no desde cualquier rol, sino desde el rol femenino. Y ese rol femenino era ese, el de ser las responsables del consumo eficiente de las familias. Estuvimos dialogando con Natalia Cazola, que es profesora y doctora en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, a partir del artículo publicado en la revista de Edelcop, El lugar de las mujeres en la cooperativa, con el caso puntual que han investigado ellas sobre el hogar obrero a lo largo de la historia. Vamos a dar cierre a esta columna con un tema musical, como lo hacemos cada emisión. Elegimos en esta ocasión a Triángula. El tema es bellísimo. Hermana. Una luz en tu ventana quiere regalarte el sol. Un amanecer, hermana, puede hasta cambiar tu voz. ¿Cómo quieres que te cante? Debes ir tras tu ilusión. Siempre que te sientas fuerte, marcará tu corazón. Ser hermana puede hasta cambiar tu voz. ¿Cómo quieres que te cante? Debes ir tras tu ilusión. Siempre que te sientas fuerte, marcará tu corazón. Un aire de cercanía y el disco de Gilberto Gil. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. El movimiento cooperativo representa a por lo menos el 12% de la población mundial. Otro dato de la misma envergadura. Las cooperativas de todo el planeta dar empleo, escucha este dato, 280 millones de personas, lo que equivale a decir al 10% de la población ocupada. Y otro dato más, no queremos aburrir con esto, pero este dato tiene muchísimo peso. Las 300 cooperativas más grandes del mundo generan más de 2 billones de dólares, lo que explica más o menos el 10% del PBI mundial. Bueno, toda esta introducción para decir que ese inmenso movimiento mundial, que es el cooperativismo, es presidido por un argentino. Él se llama Ariel Guarco y lo tenemos en línea. Buen día, Ariel. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto poder hablar con ustedes, ¿eh? Ariel Guarco, además de es presidente de la Federación de Cooperativas de Electricidad y de Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, FEDECOBA, es también titular de Cooperar y, como decíamos, es presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, la ASI, desde noviembre de 2017. En pocos días más, el 20 de este mes, se renuevan autoridades. Y Ariel Guarco se postula a un nuevo mandato. Primero, si te parece, Ariel, como para arrancar, ¿cuál es el balance de tu gestión de estos 4 años al frente de la ASI? Bueno, sí, con muchísimo gusto. El balance es un balance muy positivo, porque en estos 4 años y medio, 2 de ellos atravesados por una pandemia sin precedentes, realmente pudimos llevar adelante nuestra plataforma de trabajo, aquella que propusimos en 2017 y que tenía que ver con 3 aspectos fundamentales. El primero, tener un mayor acercamiento a cada uno de los miembros. Esto es una organización al servicio de los miembros, no una superestructura que se encuentra muy alejada de quienes hacen cooperativismo todos los días en cada comunidad, en cada país, en cada continente. Un segundo aspecto que tiene que ver con tener mayor diálogo y un diálogo constructivo, un diálogo que tenga líneas concretas de acción con los organismos internacionales, y aquí hicimos un gran trabajo desde Naciones Unidas, con OIT, con la FAO, con el FIDA, que es el Fondo Internacional de Desarrollo Agropecuario, con la Organización Mundial de la Salud, bueno, con las otras organizaciones de la economía social y solidaria, con los sindicatos. Esto es un diálogo muy fructífero, con líneas de acción concretas, trabajos concretos, digamos, ¿no? Claro. Y la tercera es cambiar el modelo de gobernanza o empezar un cambio de modelo de gobernanza de una organización que es de representación mundial, que, como vos dijiste, representa más de 1.200 millones de personas que están asociadas a una cooperativa en todo el mundo, tener una gobernanza compartida, y esto quiere decir involucrando a cada uno de los sectores que participan en la ASI, a cada una de las regiones, son 4 regiones, son 8 sectores, y a los comités, ¿no? Comité de Juventud, sobre todo, el Comité de Equidad de Género, Comité de Legislación, que son tan importantes, el Comité de Investigación. Es decir, una gobernanza democrática, una gobernanza colectiva, donde cada uno pueda expresar su voz, compartir reflexiones, ideas, y de ahí poder plantar hacia adelante, digamos, una mirada común y colectiva. Claro, y no debe haber sido fácil, ¿no? Porque estuviste 2 años, digamos, normales, entre comillas, y 2 años de pandemia, ¿no? No, sobre todo porque el freno fue muy abrupto. En los primeros 2 años yo recorrí más de 50 países, di la vuelta al mundo varias veces. Claro. Y de repente un día volvía de Kuching, que es en la isla de Borneo, en Malasia. Me bajé del avión y a los 4 días se cerró el país. Y ahí tuvimos 2 años atrás de una pantalla. Claro. O sea que el cambio fue muy abrupto. Lo que nos permitió los 2 primeros años, lo tuvimos luego que reeditar de una forma tecnológica a través de las pantallas, pero siempre manteniendo el contacto directo con los miembros. Ahora, a través de Zoom, ¿no? En estos dos últimos años. Y bueno, ahora sí, ya hace unos 5 o 6 meses volviendo a los encuentros presenciales. Claro. Te estás postulando a un nuevo mandato al frente de la Alianza Cooperativa Internacional. Y leímos en tu plataforma. La plataforma, claro, ¿no? Que propones para el mandato seguir avanzando en 3 objetivos estratégicos y construyendo esto que hablabas, ¿no? Un nuevo modelo de gobernanza. Bueno, ¿cuáles son esos 3 objetivos estratégicos que te planteas? Bueno, el primero es profundizar nuestra identidad cooperativa. La identidad cooperativa, que arranca con esa definición que todos conocemos de lo que es una cooperativa, es decir, una asociación de personas que se unen para satisfacer necesidades comunes, ¿no? Ya sean culturales, económicas, sociales, ambientales, y que tiene principios y valores, 7 principios que son bastante conocidos y son estandarizados a nivel mundial, inclusive los han adoptado los gobiernos, lo ha adoptado la OIT, y después tenemos los valores sobre la base de sobre los que se construyen los principios. Profundizar eso hace que podamos exhibir un modelo de empresa diferente, un modelo de empresa gestionada democráticamente, que redistribuye la riqueza de forma democrática, que cuida el ambiente, que defiende el trabajo decente, que tiene transversalidad en la equidad de género. En fin, significa un montón de cosas. Eso es lo primero, tenemos que profundizar ese valor agregado que tenemos y no ocultarlo. En segundo lugar, esto de profundizar los vínculos con las organizaciones internacionales. Como lo comenté, tenemos muchas líneas de trabajo abiertas, muchas acciones en conjunto. Bueno, profundizar porque el mundo tiene desafíos que son globales y las organizaciones globales tienen que estar a la vanguardia de las respuestas que hay que dar. Y en tercer lugar, la integración. Integración que tiene que ser institucional, pero que también tiene que ser integración económica. Y ahí hacer más y mejores negocios entre cooperativas de distintos países, de distintos continentes, para nuevamente ir aumentando este volumen de negocios cooperativos que vos señalaste muy bien como 10-12% del PBI mundial. Bueno, nuestro objetivo es que sea un porcentaje mucho mayor. Estamos dialogando con Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y que se postula para un nuevo mandato. Ariel, ya estando adentro de la alianza, ¿dónde ves que está la mayor traba en el mundo para que el cooperativismo sea visto como una opción real y no como una rueda de auxilio? Bueno, quizás el origen de esa visión generalizada es que hemos comunicado muy mal históricamente y hemos comunicado muy mal porque hemos tenido siempre un perfil muy bajo. Desde hace unos cuantos años nos hemos dado cuenta de que tan importante como hacer es comunicar y saber comunicar, pero es una carrera que corremos de atrás. Hoy hay grandes lobistas de otros modelos económicos que no tienen nada que ver con el modelo que proponemos del cooperativismo, que nos llevan muchos años de ventaja en la forma de comunicar y bueno, eso ha impregnado en la sociedad una forma de desarrollarse diferente a la que proponemos nosotros, que está muy, muy enquistada en la sociedad. Entonces, cuando uno empieza a llevar un mensaje distinto, un mensaje superador, de un modelo que es superador, que nos desarrolla a todos, que no deja a nadie afuera, que no deja a nadie atrás, bueno, empieza a haber algunos sectores que intentan acallarnos, que intentan que nuestra voz no se escuche tan, tan fuerte y tan clara. Y bueno, es un trabajo de todos los días, es un trabajo al que nos hemos comprometido no solo desde Argentina, sino desde cada uno de los más de 110 países que están presentes en la Alianza Cooperativa, de tener una voz única, fuerte, clara, potente, que se escuche, que nos represente a todos y que esté integrada en la Alianza Cooperativa Internacional, que es la organización que nos une a todos. A nosotros nos pasa muy seguido aquí en el programa que nos conmueve, nos conmociona alguna historia que nos cruzamos de alguna cooperativa cuando escuchamos a sus hacedores, a sus hacedoras. Vos decías que antes de la pandemia habías recorrido varias veces el mundo, 50 países, e imagino que te habrás cruzado con varias de esas historias que conmueven. ¿Alguna que te interese rescatar en este momento? Sí, muchísimas, por supuesto. Desde compañeros que se juntaron en Etiopía para producir y cosechar café. Etiopía es la cuna del café. Los orígenes del café están ahí en Etiopía. Lograron unirse, salir de una economía de subsistencia y hoy son principales proveedores de una marca de café que se vende en todo el mundo, que tomamos en unos vasitos verdes. Sí. Y nadie sabe que el principal proveedor es una cooperativa de Etiopía, pero también visitar Ruanda 25 años después del genocidio que mató al 30% de la población y ver que la reconstrucción pacífica se hizo en base a un modelo cooperativo que creó cooperativas en las cuales tenían que participar integrantes de las dos tribus que se habían peleado, y hoy es un país que exhibe los mejores estándares que se puedan medir en todo el mundo. Digo, esos son hechos que conmueven, ¿no? Claro, estas son las cosas que hay que comunicar, ¿no? Como vos bien decías hace un rato. Hace un rato en el programa, a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra mañana, hablábamos de la crítica situación que vive el planeta por el cambio climático, ¿no? Los escenarios que describe el informe de la COP26 son súper preocupantes, ¿no? Y ya lo describía también el Papa Francisco, ¿no? Que el modelo de producción capitalista actual es como que no está proponiendo un futuro sustentable para el planeta. Desde el cooperativismo, ¿qué puede ofrecer frente a este escenario? Bueno, un modelo centrado en las personas, un modelo que pone el manejo de la economía en manos de las personas y que por entonces es un modelo responsable, es un modelo de producción responsable, es un modelo de consumo responsable que genera formas de producción que no atentan contra la vida del planeta, formas de trabajo que están en la vereda opuesta a la precarización laboral, a la cualquier forma de esclavitud, sea desde la niñez hasta la ancianidad, modelos que priorizan la igualdad, que intentan achicar la brecha de inequidad y entonces generan condiciones de armonía en los pueblos que alejan los conflictos, sistemas de cuidados cooperativizados para todos aquellos que en algún momento llegaremos a un estado de vulnerabilidad en el cual no nos podemos cuidar solos. Es decir, infinidad de propuestas que tienen que ver con poner en el centro a la persona y correr a un lado todo lo demás, incluso el capital, que es una herramienta para el desarrollo de las personas, pero que no es el centro de todas nuestras preocupaciones. Uh-huh. Nuestro objetivo es un desarrollo personal, colectivo y global, en el cual todos estemos incluidos, en el cual nadie se quede afuera. Claro. Está el tema este del cambio climático y también hace un par de semanas atrás el secretario general de Naciones Unidas habló de que el mundo está al borde de la inseguridad alimentaria, que millones de personas en el planeta van a sufrir hambruna si esto no se modifica. ¿Vos cómo estás viendo la situación mundial, este escenario? Sí, pero todo tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver, escuches a quien escuche, secretario general de Naciones Unidas, director general de la OIT, secretario general de la Organización Mundial de la Salud. Digo, inequidad en la distribución de las vacunas, inequidad en la distribución de los alimentos, claro. Inequidad en la forma en que cuidamos nuestra casa común. El mensaje es el mismo. Si no cambiamos realmente, si no pasamos del relato a las acciones concretas, y esto tiene que ver con priorizar modelos convergentes con el desarrollo sostenible. Y ahí nuestro modelo no tiene competencia. Es un modelo, insisto, centrado en las personas, no en el capital. Si todos los modelos fueran centrados en las personas y no en el capital, todos hubiéramos tenido las vacunas al mismo tiempo, todos tendríamos alimentos que alimenten y no alimentos que llenen, pero que sean producto de un lobby que solo quiere generar negocios. Porque alimentos hay para todos. El tema es que algunos tienen muchos y tiran mucho y otros no tienen nada. Claro. Entonces, me parece que incluso la Agenda 2030 hoy ya muy poco la tienen en cuenta porque ya se sabe que no se va a poder cumplir. Los pasos intermedios objetivos que se habían fijado están lejísimos de ser alcanzados. Claro. Bueno, todo tiene la misma solución y la misma raíz de problema. Estamos por modelos de desarrollo convergentes con el desarrollo sostenible, nunca vamos a alcanzar. Ariel, no nos está escuchando nadie, queda entre nosotros. ¿Te tenés fe para esa reelección? Bueno, claro que me tengo fe porque en realidad nunca pensamos que íbamos a ir a una reelección. Estos 4 años y medio han sido muy duros, muy, muy desgastantes, no solo para mí, sino para todo el grupo de gente que gracias a Dios es mucho, que está involucrado en esto, pero tuvimos pedidos desde afuera, digamos, por favor, síganse haciendo cargo de esta situación, necesitamos que vayan por un periodo más, y entonces, claro que nos tenemos fe, pero indiscutidamente es una elección. Y una elección es un proceso democrático donde hay más de uno que quiere ocupar un mismo lugar, y por eso es que nos tenemos fe, nos tenemos confianza, pero somos sumamente prudentes. Bueno, muy bien, Ariel Guarco, desde acá, desde Buenos Aires, vamos a estar haciendo el 20 de junio en Sevilla. Nosotros acá desde Buenos Aires vamos a estar haciendo fuerza para que sea todo lo mejor posible para vos. Ahí está, hagamos fuerza todos juntos, que es la única forma de obtener éxitos colectivos. Muy bien, estuvimos dialogando con Ariel Guarco, que es presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, que se postula el 20 de junio para un nuevo mandato. Muy buenos días y muchas gracias por esta comunicación, Ariel. No, muchas gracias a ustedes, un placer como siempre. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. El próximo miércoles se inaugura la exposición Oriente Occidente en la sala Horacio González del Espacio Experimental Leónidas Barletta. Sobre la muestra de fotografías de Juan Brito Sen, torno a las diferentes comunidades indígenas del Paraguay, Ticio Escobar escribió que en grados variables todos esos sectores difieren entre sí en sus concepciones del mundo y en sus sistemas de producción, pero todos entre sí comparten problemas comunes: la dramática tarea de afirmar porfiadamente sistemas alternativos de vida en un presente, aunque presuma de tolerancia, de hecho, solo admite un modelo, el suyo propio, el regido por la lógica del mercado y fundamentado en las certezas del centro. El precio de ser otro, el etnocidio, la marginación y la miseria, la devastación del medio ambiente, ya lo sabemos. Juan Britos no esquiva estos hechos hirientes, pero no se detiene en ellos. Las culturas indígenas exigen otras lecturas, paralelas a las de la denuncia, complementarias con ellas, mostrar a lo que los pueblos, en su diferencia, puede constituir una forma de bregar por ella y apoyar la autoafirmación de pequeños gestos y de graves movimientos que indican día a día el camino arisco del sentido, los caminos plurales de culturas distintas. Reiteramos entonces, próximo miércoles se inaugura Oriente Occidente, muestra de fotografías de Juan Britos en la sala Horacio González del Espacio Experimental Leónidas Barletta, Diagonal Norte 943. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. ¡Dale! ¡La canción! Desde la gente. Desde la gente. Suena el amor después del amor, que era el tema que abría el disco, y la que cantaba era mi hija, mirá, que ahí tendría entre 4 y 5 años y que si está escuchando seguro que me mata. Va a decir, no, papá, no pongas eso. No, viejo, te voy a matar. Bueno, todo viene a cuento de por la popularidad y la masividad que alcanzó aquel disco de Fito Páez, que el 1 de junio acaba de cumplir 30 años. Un disco que vendió 300.000 copias, las agotó en pocos días y llegó al 1.100.000 hasta el año 2012. Fue, mira, dicen, el álbum más vendido de la historia discográfica argentina. Yo tengo uno. Sí, sí, yo también, obvio. Bueno, por Mariana eso... no. Bueno, pero Mariana lo tengo, no, porque no soy fanática, pero claro, estos datos son contundentes y se sabían, sí, sí. Agustín Gullman, por ejemplo, publicó el miércoles pasado una muy buena nota sobre, sí, las 30 años del amor después del amor. Hablamos del disco de Fito Páez que revolucionó al rock y que marcó una generación, según el título de la nota. 42 segundos de baterías en loop y un piano que sube y baja de agudos a graves dan la bienvenida. Esto escribió Agustín Gullman. La voz que irrumpe, la suave melodía, es la de un hombre flaco, con pelo largo, que tiene apenas 29 años y que no podría siquiera imaginar que una vez que esas 14 canciones lleguen a las disquerías el 1 de junio de 1992, su vida cambiaría por completo. Una vez más, para quedar finalmente inmortalizado en la historia como una de las grandes figuras del rock nacional y volverse parte de la cultura popular masiva. Te digo... que desde adentro yo me puedo mover. Hice un agujero en una inmensa pared. Prendí la radio y escuché, escuché. 200 chicos mueren hoy sin su acetate. Dime Dios, ay, stop. ¿Dónde estés? El 1 de junio de 1992, entonces, salió a la luz El amor después del amor, séptimo disco de estudio de Fito Páez, el joven músico que años antes se había cautivado desde la trova rosarina, que grabó del 63 cuando tenía solo 21 años, que al poco tiempo se desgarró en canciones con Ciudad de Pobres Corazones tras el femicidio de sus tías, y que de pibe ya se rodeaba de algunos de sus ídolos, como por ejemplo, nada menos que Charly García y Luis Alberto Spinetta. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. A 30 años del estreno, músicos y amigos de Páez, que formaron parte de las grabaciones, recuerdan anécdotas y revelan detalles de cómo fue el proceso creativo del álbum, que invadió todos los hogares, que cargó millones de Walkman. ¿Te acordás? Bueno, en ese momento eran los Walkman. Claro, claro, no, pero digo, si le decimos a un pibe que es un Walkman, te va a mirar, ¿qué es un Walkman? Bueno, Fito además llenó estadios en aquella década del 90, signada por la crisis económica, el DM2 y, bueno, y los excesos de la época, ¿no? En la creación de El amor después del amor, un disco del que participaron entre otros Charly García, Andrés Calamaro, Fabiana Cantilo, Ulises Butrón, Celeste Carballo, Mercedes Sosa y también Gustavo Cerati. Esta canción, contó Páez en 2012 durante un concierto por los 20 años del álbum, surgió una noche cuando no tenía ni 30 años. Estaba en la casa de una mujer que nunca pensé que me fuera a dar bola. Ella quería que me fuera. Esa noche, en 1991, Fito se sentó en el piano de Ariel Roth y compuso Un vestido y un amor. Te vi, juntabas margaritas del mantel. Sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. 14 son los temas que tiene el CD. Tenemos que cerrar con uno. Tenemos acá la lista. ¿Qué hacemos? ¿Votación? No sé con cuál quedarme. No, El amor después del amor. Tumba Dos de días gloria. En la vida. La Verónica. Tráfico por Katmandú. Sí. Pétalo de sal. Saya, Sisi y el círculo de Baba. Ese quiero yo. Un vestido y un amor. Tumbas de la gloria. La rueda mágica. Creo. Detrás del muro de los lamentos. Brillante sobre el mic y también. A rodar. No. Mi vida. La verdad, uno mejor que el otro. No sé con cuál quedarme. Pero creo que ya tenemos 2 votos de 3. ¿Cuál? ¿Vos cuál dijiste? Yo, Saya. Yo también. Saya, sí, el círculo de Baba. Yo también. Bueno, listo. Operador, nos retiramos con Saya, sí, y el círculo de Baba. Y nos despedimos así hasta la semana que viene. El martes que viene es el día del periodista. Feliz, del, feliz el, día. La, los, muchachos, les periodistas. Muchachas. Feliz día. Feliz día. Chao, chao.